vie nous affaiblit. Ton temps c'est ta durée de vie. Et Dieu nous a fait libre, tout va trop vite. Là où la mort se profile, où Babylone prend la tête avec ses histoires de profit. Où les cœurs sont trop vides, il y pousse des gros frères. La haine est trop vive et les médias considérés comme prophètes. À vouloir tout faire, on a zappé l'essentiel. Des mensonges on nous a offert et devine qui s'en sert. Où ça a pris la conjoncture, ça vénère l'économie. Où il y a peu d'êtres humains parmi les êtres économiques. Où ça construit sa propre prison par sécurité. Camarades, ils ont peur de la liberté. Sagesse, ceux qui sans intérêt ne savent pas faire un geste. Ils nous parlent de respect, mais ils flinguent notre terre. Ils se battent pour la paix et pour ça font la guerre. Camarades, combat le doute car ils aimeraient se corrompre. Hola, bona tarda. Estem a Radio Bronca 104.5 i estem escoltant el programa de Revuelta en la Galera. Bueno, pues, como es habitual en nuestros programas, vamos a empezar explicando un poco en qué consiste el proyecto. Revuelta en la Galera somos un colectivo anticarcelario que nace en la ciudad de Barcelona con la intención de incidir desde una perspectiva antipatriarcal y visibilizar dentro de esta lucha la situación de las mujeres y otras identidades presas. Para ello utilizamos la radio como uno de los medios de difusión y un poco también para intentar romper con esa barrera que generan los muros. Por eso nuestra intención sería que si nos estáis escuchando y eres una persona presa o familiar, amiga, o bien has vivido la cárcel desde cerca, pues os animamos a que llaméis al programa si queréis en directo, también si no podéis dejar algún mensaje que luego podemos retransmitir. El teléfono es 933-594-900. Si os queréis poner en contacto con nosotras, también podéis enviarnos un correo electrónico a revueltaenlagalera@riseup.net. Otra línea de actuación que estamos llevando a cabo es mantener una presencia en las puertas de Guatrás, que es la prisión de mujeres que tenemos en Barcelona, y para ello trabajamos conjuntamente con la Biblioteca Evasión, con la intención así de visibilizar y unir estos dos proyectos. Llevamos a la puerta de la cárcel libros que damos a las familias para que los puedan entrar dentro y así también crear estas redes con los familiares o personas que visitan. Estos serían un poco los dos ejes de trabajo del colectivo de Revuelta en la Galera y ahora vamos a explicar un poco de qué va a tratar el programa de hoy. Vamos a empezar con diferentes noticias que han estado y están pasando. Luego vamos a tener con nosotras por llamada telefónica a Pastora, miembro del colectivo de Nice contra la Impunidad. Y finalmente explicaremos algunas convocatorias que vienen próximamente en la ciudad de Varna. Te porte et la vie te donnera raison. Le chemin est long et d'embûches sera plein. Ouvre-toi au monde et le monde sera tien. La connaissance est la force et la vie. Il faut connaître le passé pour comprendre le présent et deviner l'avenir. Savoir lire entre les lignes librement t'amène à être maître de ta vie si tu sais penser par toi-même. N'oublie pas en ton âme cette flamme allumée. N'oublie pas l'enfant en toi et les rêves qui l'animaient. N'oublie pas cette flamme allumée. De la vie dépend de ton regard. Même si pour la paix se monter en retard, nous nourris de cette envie de tirer dans le tas pour que nos rêves finissent mutilés dans le drame. La beauté de la vie dépend de ton regard. Même si pour la paix se monter en retard, nous nourris de cette envie de tirer dans le tas. Mais la beauté de la vie dépend de ton regard. Camarade, méfie-toi, le temps voudrait te corrompre. Car c'est dur d'être incompris parmi les prétentieux, parmi ceux qui ont oublié qu'on n'était rien d'autre que de simples terriens tous égaux devant Dieu. Camarade, va où ton cœur te porte, camarade. La vérité que tu portes en toi vaut bien plus que toute celle établie. Alors, va où ton cœur te porte, camarade. Eh, El pasado miércoles 13 de abril, a las 5 de la mañana, se iniciaba una operación de los Mossos de Escuadra, en la que se registraban dos domicilios particulares y un centro social del barrio de la Salud, los Bloques Fantasmas, donde se retuvo durante 12 horas a la veintena de personas que viven en el edificio. Amiga, prima, compañera, no estás sola, guerrera. Yo no te dejo ni en la calle ni en la trena, que el cariño nos encierra y venimos de la misma vieja escuela. Por ti, colega, yo me dejo hasta las venas. Además del saqueo y destrucción que acompaña a todo el registro policial, la operación resultó en la detención de la compañera, que ya estuvo encarcelada a raíz de la operación Pandora, y sobre la cual pesaba desde el día 11 de abril una orden de detención europea bajo la acusación de haber participado en expropiaciones a identidades bancarias en territorio alemán. Sepas que esto es para siempre, venga lo que venga. Cuando me llamas la voz se me seca. 5 minutos de mierda para decir cuánto te quiero, compañera. Sea cual sea la evolución del proceso judicial, queremos mostrar públicamente nuestro apoyo hacia la compañera, reivindicando como nuestra sus objetivos políticos, anarquistas, revolucionarios, su lucha y sus actividades militantes. A nosotras nos es del todo indiferente si la compañera es verdaderamente responsable o no de estos atracos. La expropiación bancaria es una práctica éticamente justa y políticamente legítima, un método de lucha que forma parte de la historia de todo movimiento revolucionario. Aspetto come gatto al buio prima dell'attacco. Il tempo in questo tempo è la frazione dello stacco. Porte chiuse, denti stretti, fiume di parole. Possibile rinchiudere l'eternità in ore e pugni stretti, guardia alta. Ni la persecución policial ni la propaganda masiva del régimen puede ocultar lo que ya es evidente para todo el mundo. Y es que, como dijo el poeta, qué delito es robar un banco comparado con fundarlo. A nuestra compañera, toda la solidaridad y fuerza, no a la extradición, solidaridad con todas las presas rebeldes. Mientras haya miseria, habrá rebelión. Infinita, ma un gesto dopo l'altro come dinamita. Echar de menos es la más dura de las batallas. Echar de menos es, echar de menos es. Recordaros que al día siguiente de que salga la noticia si la compañera es extraditada, hay una convocatoria de manifestación que empezará a las 8 en Plaza Revolución. Si queréis mirar más información sobre el tema, podéis entrar también en el WordPress de Pandora, que es efectopandora.wordpress.com. La compañera se encuentra ahora mismo en Soto a la espera de que digan si es extraditada o no, y desde aquí hacemos un llamamiento a extender la solidaridad activa con la compañera y enviamos a ella y a todo su entorno más cercano un saludo lleno de fuerza y recordarles que no están solas. Bueno, bien, pues ahora bueno, os queríamos leer una noticia que hemos recogido, que viene directa de Bogotá, de bueno, un comunicado que sacan unas mujeres reclusas de la cárcel del Buen Pastor en Bogotá a modo de protesta por las agresiones del INPEC. El INPEC es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Bueno, os voy a leer el comunicado. El 22 de marzo, en el patio 9 de la reclusión de mujeres del Buen Pastor en Bogotá, en horas de la mañana, las guardianas del INPEC impiden a las reclusas estar en las celdas como medida represiva, ante el decomiso, es decir, el requisamiento, de un teléfono móvil a una de ellas. Es decir, aplican un régimen penitenciario a un establecimiento carcelario, transgrediendo la ley y obligándolas a estar todo el día en el centro del patio sin poder entrar y salir de las celdas. Decidimos entonces como protesta no recibir alimentos. Las cuadros de mando en cabeza de la capitán Gertrudis y la cabo Ivone Cruz, de forma arbitraria, deciden llevar al calabozo a la vocera Cristina Barrantes, la cual trata de ser impedido por todas nosotras de manera no violenta. Ante los hechos, hace presencia en el patio la directora Ana Sofía Hidalgo, quien argumenta de forma mentirosa ante la Dirección General del INPEC que estamos amotinadas y requiere la presencia de los especialistas en tratos degradantes CORES. Además, castiga a todas en el patio sin dejarnos ingresar a las celdas y amenaza con que este patio será, de ahora en adelante, un patio con régimen penitenciario, lo cual no está permitido en la ley. Las tres compañeras que están en los calabozos desde ese día hasta la fecha fueron golpeadas en la noche del 26 de marzo por denunciar ante medios de comunicación lo que está sucediéndonos. La interna compañera Claudia Barrantes, por ser nuestra vocera, recibió descargas eléctricas, método de tortura llamado picana o taser, igual a Jennifer Villota y Rubí Cuervo. Solicitamos a los entes de control y a las organizaciones de derechos humanos nos ayuden con los abusos de las guardianas del IMPEC en contra nuestra y junto a su cúpula de mandos, capitana Gertrudis, capitán Cris, cabo Ivón Cruz, empezando por la directora. Ya hace un par de meses salió a la luz pública los abusos realizados contra las internas del patio 2, sin que hasta la fecha las investigaciones terminen en algo. Solicitamos, no vayamos a ser trasladadas, estigmatizadas u objeto de agresiones y provocaciones por parte del IMPEC, por atrevernos a denunciar y exigir el respeto a vuestra dignidad de mujer. Bueno, firma una reclusa de Buen Pastor de Bogotá el 28 de marzo del 2006 en el patio 9. Ahora vamos a poner un audio en el que explica una de ellas la situación, que cómo lo están viviendo allí dentro. Hola, buenos días. No sé cómo empezar, es algo muy duro. La verdad, nosotros estamos aquí, pues, en el patio 9 de la cárcel El Buen Pastor, aquí en Bogotá, y la situación es un poco compleja. La verdad, necesitamos que por favor nos ayuden, nos escuchen. Nosotros entendemos de que sí, nosotros somos internos, somos presos, pero tampoco somos animales y estamos peleando por nuestros derechos. La comida que nos están dando acá es algo que no, realmente no se merece que nosotros la consumamos, porque es algo que no tiene lógica. Nosotros estamos muy mal en cuanto a enfermería. La enfermería, pues, nada que ver. Necesitamos que por favor nos ayuden. Nos tienen en patio, al sol, al agua, nos cierran las celdas, la comida no la dan a la hora que ellos quieren, nos tienen como animales. Por favor, nosotros pedimos que nos ayuden. Tenemos una compañera, Cristina, ella la tienen en la OTE, ella tiene cáncer, la tienen más de 72 horas allá, no hemos podido ayudarla, no ha comido nada, la golpearon demasiado los dragoneantes, la tienen terrible, terrible. Nosotros pedimos por favor que nos ayuden. Nosotros no somos animales, nosotros somos personas que sí cometemos delitos y todo, pero también tenemos derechos. Necesito que por favor nos escuchen donde quiera que sea, que nos ayuden, porque el patio 9 de la cárcel de Buen Pastor de Bogotá nos están acabando en vida. Esto es un cementerio de vivos, pero nos tienen mal, nos tienen en hacinamiento, nos tienen, muchas veces la comida viene descompuesta, vienen con gusanos, el pollo viene baboso, la carne igualmente, no es una comida digna. Nosotros entendemos que en la situación que estamos, pero tampoco para que nos den esa clase de alimentación. En sanidad no hay nada de medicamentos. Si a uno le duele algo, si uno se enferma, si uno se corta, no hay cómo nos cure. Lo único que hacen es tratarnos mal. Desde que amanece hasta que nos encierran en las celdas, no nos bajan de malas palabras, que somos lo peor para ellos. Nos tratan muy mal, nos agreden. Por favor, yo solamente pido que mi voz sea escuchada donde quiera que sea. Necesito que por favor tengan clemencia de nosotros. Nosotros estamos aquí, estamos pagando una condena, ya es suficiente, pero tenemos derechos, derechos de como seres humanos, no somos animales. Por favor, le pido que nos colaboren las compañeras que están en la OTE, que por favor les ayuden. A mi compañera Cristina tiene cáncer, está muy mal, la han golpeado demasiado. La niña que trasladaron, lo mismo, le pegaron muy duro, no sabemos en dónde está, no sabemos, la sacaron de aquí, no sabemos en dónde está ni nada. Solamente pedimos que por favor nos ayuden y no nos dejen aquí morir. Les pido por favor ayuda, que mi Dios tenga misericordia de cada una de nosotras acá, pero no podemos más y nos toca por este medio. Siempre nos ha tocado, el cobre se nos ha entrado, nos daña las cosas, nos rompe las cosas que con cariño nuestros familiares entran. La visita lo mismo, ahora ya no nos van a dejar entrar alimentos, a partir del otro fin de semana solamente entra lo que ellos dicen, el vestuario lo mismo, el cuento con los niños, con nuestros hijos es lo mismo, entonces necesitamos por favor que nos ayuden, que sea escuchada nuestra voz donde quiera que sea y pido por favor ayuda a gritos, colabórenos, por favor colabórenos. Nuestras compañeras María Cristina Barrantes, Jennifer Villota y Rubio el Cuervo fueron agredidas brutalmente y fueron golpeadas y torturadas con choques eléctricos por la guardia del IMPEG. El CORES entra, nos golpea a todos. Nosotros estamos ubicados en la cárcel Buen Pastor en Bogotá, en el patio número 9. Por favor, les pido que me ayuden. No quiero que quede impune esto. Nosotros sí estamos privados de la libertad, pero no somos animales y tenemos nuestros derechos. Y por nuestros derechos vamos a luchar. Somos guerreras, pero también somos mujeres. Mujeres que tenemos hijos, familiares. Y por favor, que no quede impune esto. Ayúdenos, ayúdenos. Bueno. Pues nada, bueno, independientemente de si estamos de acuerdo o no con el discurso, nos parecía importante remarcarlo, que también hemos visto que en la página web del IMPEC, ¿es, no? Sí. Pues ahí mismo hay está la dirección del Talego, también un montón de correos, y si os animáis a escribir o a denunciar también de esta manera, que igual la dirección la tenemos apuntada, ¿no? Esto lo podemos decir. Si queréis escribirles a ellas para enviarles apoyo o lo que sea, la dirección es carretera 47, número 84/25, del barrio Entre Ríos, Centro Penitenciario de Buen Pastor, en Bogotá. Y que, como ha dicho la compañera en la página, también está como el mail de la directora, ¿no? Y como un enlace con quejas y reclamos, así que si alguien se anima a enviarle un mail, un saludo a la señora, pues ya estaría bien. Saluditos varios. Vale. Procura que viva la anarquía. Hazme un favor. Bueno, pues otra cosa, otra noticia que tenemos para contar. Esto ha ocurrido, bueno, está pasando en la prisión de mujeres de Fleury. Fleury Mérogis, no sé muy bien cómo se pronuncia. Es Francia, y el francés no, sí, se nos da muy bien. Al lado de, ahí cerca de París. Donde se encuentran las presas, las mujeres presas están en lucha para mejorar las condiciones dentro de la preso. Esto empezó porque la administración penitenciaria, desde el 3 de abril del mes pasado, ha puesto una nueva forma de funcionar, un nuevo programa de gestión para controlar las personas presas. Un programa que se llama Génesis, Gestión Nacional de Personas Encarceladas para el Seguimiento Individualizado y la Seguridad. Toma ya. Y es, bueno, entre otras cosas, es una base de datos donde hay elementos, bueno, datos personales y biométricos de la gente presa, decisiones de la justicia, entre comillas, la ejecución de las sentencias penales, modalidades de detención, bueno, toda una serie de datos centralizados. Y también con la excusa de uniformizar las condiciones de vida de entre donas y de entre mujeres y hombres. Total, la cuestión que las condiciones dentro de la cárcel son todavía más restrictivas. Por ejemplo, solo hay un turno de patio ahora de menos de 2 horas, con horarios alternados. Y claro, cuando no tienen opción de ir al polideportivo, que también está restringido, pues tienen que estar encerradas en las celdas hasta desde las 11 de la mañana. Y los fines de semana pueden estar hasta 26 horas seguidas encerradas. También tienen días de visitas restringidos. Y bueno, pues con eso, las presas políticas vascas que están allá, que son tres, bueno, una que es catalana, la Marina, empezaron a escribir cartas explicando tanto a la dirección como a los colectivos anticarcelarios de alrededor, empezaron a escribir cartas explicando lo que pasaba y también haciendo un llamamiento para que la gente empezase a escribir al director de la prisión, que se llama, bueno, el apellido por Scout, que tampoco sé muy bien cómo se dice, denunciando las condiciones en las que estaban. Que, bueno, en verdad, la carta se puede mirar, que está en francés, para que el director lo pueda, lo pueda entender, vamos, que se puede ver en la página web de Etxerat, etxerat.eu, y que también pone la dirección de la prisión. Pero bueno, si voy a explicar, bueno, he hecho una traducción que es mía, que seguramente igual está un poco mal, que no sé, no controlo muy bien el francés. Para, bueno, si también, yo que sé, si alguien se anima a escribir en catalán o en castellano, pues también, yo que sé. Está dirigido a Pascal, este señor. Las condiciones de vida que vol imposar a la MAF de Fleury Mérogis constitueixen un atemptat a la dignitat humana. El sistema de pati únic i alternat suposa un tancament en una celda sense ventilació, sense dutxa i sense frigo, que pot ser perllongat fins a 26 hores els dies que no n'hi ha activitats ni esport, que són bastants, i sobretot els caps de setmana. Exigeixo condicions dignes i que les demandes o les peticions de les preses es tinguin en compte. I la direcció és MAF de Fleury Mérogis, 9, Avenue, que serà Avenida dels Poblers, 91705, Sant Genevi, desbaix. Mejor mirarlo en la página web, porque mejor. Lo estoy diciendo fatal. Creo que mejor mirarlo por internet. ¿Puedes recordar la página web? Etxerat.eu, que se escribe etxerat.eu. Y ahí está la carta modelo también. Bueno, pues la cuestión es que aparte de escribir estas cartas, pues también empezaron a luchar dentro de la cárcel. Entonces también pues se unieron también a luchar más presas. Por ejemplo, se negaban a volver a las celdas después del patio, se negaban a coger las bandejas de comida que les dejan los carceleros, hacían peticiones colectivas, Y la dirección de la cárcel respondió, pues como siempre, ¿no? Con amenazas de supresión, de reducción de condenas, sanciones disciplinarias, mandándolos al MITAR, que es las celdas de aislamiento, de castigo. Y... pero claro, como se escribieron estas cartas y se contactó con colectivos de fuera, pues se organizó, por ejemplo, el 16 de abril se organizó una concentración delante de la cárcel, donde desde dentro las presas respondieron con una cacerolada. Y... a ver, sí. Y después 40 presas bloquearon, bueno, hicieron un bloqueo en el turno de patio, ¿no? También se enviaron un montón de cartas de protesta desde el exterior, respondiendo al llamamiento de las presas, y entonces la dirección empezó a hacer promesas para comprar la docilidad de las presas, pero bueno, que igualmente pues siguen igual, siguen en las mismas condiciones y ha habido sanciones y bueno, como siempre, ¿no? Con esto también decir que el sábado 7 se ha convocado una concentración delante de la cárcel en apoyo a las presas en lucha. Y bueno, tenemos aquí una carta que estas presas políticas vascas escribieron a un colectivo que también tiene una radio anticarcelaria, pues explicando un poco, bueno, escribieron dos cartas, una el 4 de abril y la otra el 11 de abril, como explicando cómo continuaban un poco los movimientos y cómo seguía la situación, que os voy a leer ahora. Mira que me he liado con los papeles, sí, aquí está. Vale, pues dice, esto está escrito el lunes 11 de abril del 2016. Buenos días. Antes de empezar, un gran saludo desde la MAF de Fleury Mérogis a todo el equipo del Embolé, que es el colectivo este que tiene la radio. Hoy os escribimos para informaros de la continuación del movimiento contra la implantación del sistema de patio único que empezó el domingo 3 de abril. Aquel domingo, como ya os comentamos, 4 turnos de patio fueron bloqueados durante más de 10 minutos. En total, más de 80 personas participaron en los bloqueos. El alboroto, decía en traducción literal, bueno, el hecho de empezar a hacer ruido con las puertas, le siguió una negativa de bandeja, que es esto que he comentado, que no cogían la comida de los carceleros. Y más o menos 100 firmas fueron enviadas a los jefes. El lunes y el martes los bloqueos continuaron con carteles en el patio y movilizando más de 50 personas. Y durante estos días, la administración penitenciaria hizo, por supuesto, su trabajo de policía. Todas las mujeres que participamos en los bloqueos hemos sido llamados por el jefe y cada una de nosotras hemos tenido nuestra amenaza personalizada. La amenaza principal concierne a los RPS, que son las reducciones de condenas. Después, el cambio de afectación, que, claro, es que habrá que contextualizar un poco cómo funciona en Francia, pero me han dicho que está relacionado un poco como con las actividades que hacen dentro de la cárcel, esto de la afectación. Y los traslados disciplinarios. Y finalmente, la comisión disciplinaria y el MITAR, el aislamiento. El director adjunto y el jefe de detención nos recibieron para decir que no tenían ninguna intención de volver al sistema de 2 patios por día y que están analizando si es posible hacerlo en los fines de semana. Pero querían a toda costa que se parara el movimiento, con la amenaza de represalias en caso contrario. Según dicen, van a hacer algunos ajustes, entre comillas, para las personas que van a la escuela, lo que no arregla nada y concierne a pocas mujeres. Pero para las demás se mantendrá igual. Como vieron que el movimiento continuaba, no han aplicado por el momento la separación entre preventivas y condenadas en la sala de deporte. Por nuestra parte, hemos hecho nuevas propuestas acompañadas de firmas que podrían encajar en el sistema actual. Estaríamos dispuestas a aceptar el patio único, pero a condición de que los días que salimos por la tarde se enlacen los turnos de patio con las de las trabajadoras, los trabajos. Es decir, de 1:15 a 5:30. y sobre todo guardar los dos turnos de patio para el fin de semana. Lo que por el momento ha sido rechazado diciendo que 4 horas de patio les parecen muchos, que la ley marca 1 hora y que ellos son generosos dándoles 2. Bueno, después de pasar toda la semana con este nuevo sistema, hemos constatado que, contando los movimientos, esas 2 horas se reducen a la práctica a 1 hora y media o 1 hora y 40 minutos. Sin embargo, este cambio tiene más aspectos de los que creíamos al principio. Ahora somos 3 pasillos que tenemos que salir juntas o quedarse encerradas al mismo tiempo, lo que quiere decir que en el caso de las condenadas somos unas 80 personas para solo 2 cabinas telefónicas. Resultado, llamar se hace una quimera. Para limitar más, todavía más los movimientos de las presas, ahora ya no hay la primera llamada. Es decir, es imposible salir a tomar el aire una pequeña hora y enlazar con una actividad o deporte, que podría alargar un poco el tiempo que se está fuera de la celda. Resultado, no hay casi nadie en las actividades, lo que por supuesto les viene bien. Además, ahora el médico funciona por cita, y si esta coincide con la hora de patio, nos quedamos encerradas sin poder salir al patio ni hacer deporte. En un correo anterior os dijimos que ahora las carceleras tendrían todo su tiempo para quedarse sentadas sin hacer nada. Perdonad nuestra ingenuidad. Ahora la nueva ocupación de las carceleras son los registros de celda. Después de poner en marcha el nuevo programa, todos los días hay registros en todos los pasillos. Y los primeros fueron en las celdas de las que participamos en los bloqueos. El movimiento de protesta continúa, a pesar de las amenazas. Así, el sábado 9 de abril, pusimos una gran pancarta en el patio y nos bloqueamos de nuevo durante 10 minutos. En el lado de las condenadas éramos 23, con alguna deserción en el último minuto cuando los suboficiales salieron a hacer presión. En el lado de las preventivas se quedaron 35 mujeres. Y el domingo éramos 15 personas en el lado de las preventivas. Sabemos que son muchas las cartas de solidaridad que han sido enviadas y esperamos que siga así hasta la obtención de las peticiones. Aquí continuaremos luchando contra este sistema asesino que nos asfixia cada vez más. Las amenazas hacen su efecto sobre algunas, por supuesto, pero no hay que olvidar que solo pueden ensañarse con personas aisladas, pero que no pueden desplegar su maquinaria represiva cuando permanecemos juntas y unidas. Gracias por vuestro apoyo y atención. Hasta pronto. Prisioneras políticas vascas encarceladas en la MAF de Fleury. Bueno, pues ahí explica un poco cómo están ahora, pero también comentar que justamente estas presas también pues tienen su historial de lucha dentro de esta cárcel, ya que el año pasado también hicieron unas protestas por las condiciones, también porque estuviesen juntas, porque a una le querían trasladar a una celda con barrotes y tal. Y que, bueno, que tras varias semanas de lucha consiguieron que la dirección tuviese en cuenta, bueno, aceptase las condiciones que pedían y que les salió bien, así que espero que esta vez también les salga guay. Y pues nada, mandarles un grandísimo abrazo, mucha fuerza para estas y para todas las presas que están luchando, tanto en Fleury como en todo el mundo. Y bueno, pues vamos a poner una cancioncita igual. Entendemos la solidaridad como la constante puesta en práctica de nuestras ideas anarquistas, en todas sus formas, que hacen entender al enemigo que acá nada termina, que todo sigue en la cárcel o en la calle, desde donde se esté. Ni un minuto de silencio y una vida de combate. Que nada termina ni se olvida. El día

ha sido denunciado por pedir esclarecimiento por la muerte de Diego Viña, que apareció ahorcado en el cuartel de la Guardia Civil de Arteixo, en A Coruña, en el 2004. El caso en su momento fue sobreseído, pero Madres contra la Impunidad ha continuado pidiendo esclarecimiento por los hechos. Y una de estas protestas con respecto al caso de Diego Viña es por lo que ellas han sido denunciadas. Entonces, vamos a dar la bienvenida a Pastora. ¿Hola? Hola. ¿Nos oyes bien? ¿Cómo están, niñas? Espera, a ver. Sí, hola. Fuerte, pero... ¿Tamara? Sí, estamos en directo, ¿eh? Queríamos... ¿Cómo estás, Pastora? ¿Estás bien? Pues muy bien, hasta ahora se escuchaba bastante bien, pero ahora parece que os escucho allá muy, muy lejos. Bueno, estamos un poco lejos, pero estamos cerca a la vez. Así que, vale, pues vamos a empezar, porque queríamos preguntarte, primero de todo, a ver si podías explicar un poco cómo surge el colectivo de NICE y qué tipo de trabajo estáis haciendo, bueno, habéis estado haciendo durante este tiempo hasta ahora. Bueno, el colectivo de NICE surge, yo quiero aclarar que yo ya vengo del colectivo Presos Galicia y otras compañeras y compañeros también, ¿vale? Hemos decidido hacer la asociación de NICE contra la impunidad a raíz de la muerte de tantos chicos en centros de exterminio como cárceles y comisarías y cuartelillos. ¿Por qué se funda NICE? Madres, es, a ver, para darnos apoyo unas a otras, poder llorar juntas, ofrecemos acompañamiento. Hemos hecho una reunión y hemos dicho entre las compañeras y compañeros de formar esto porque les parecía o nos parecía un poco, bueno, mejor a nosotros por lo menos, ¿vale? Y sobre todo también para llamar la atención de las familias, para que vean que no están solas, que hay otras madres que han sufrido la persecución y el dolor y el sufrimiento de ver a sus hijos encerrados y muchas de ellas pues enterrados que nos entregan los hijos con los pies por delante. Hemos decidido hacer esta asociación más que nada por eso. Y nuestro trabajo es eso, luchar contra la impunidad tan grande que tenemos supongo que es en el mundo entero, pero sobre todo aquí en nuestro país, de que cuando hay una muerte o una tortura de algún chico, de algún preso, de alguien que aquí, que todo el mundo queda impune. Nosotros en este caso nos dedicamos a los presos y a las familias, porque somos madres, yo soy madre de un preso y las otras madres pues también. En este caso está el tema de Diego Viña, que este chico no había sido nunca detenido, que yo sepa, pero bueno, por una discusión con su padre lo llevan al cuartelillo y al otro día se lo entregan con los pies por delante a la madre. La madre, esto sucedió en el 2004, y la madre nos conoció a nosotros, pues ella conoció el resto de presos Galicia antes. Lo que pasa que yo, como estaba en el hospital con Terrío, que estaba en coma, yo la llegué a conocer a ella en el 2005, cuando murió mi hijo. Yo, antes de morir, pasé por una calle y veo el cartel del hijo de ella en el puesto, en el escaparate de un bar. Entonces, yo había ido a casa a cambiarme rápidamente, a coger ropa, y dejé a mi hijo con mi sobrina y paro para mirar a ver qué ponía aquel cartel. Entonces me encuentro que era un cartel de este chico, de Diego Viña. Lo llevo, lo leo, pedían firmas. De hecho, pues pedí allí incluso a las enfermeras que firmaran y entregué después el papelito con la firma. Aquí después yo... de morir mi hijo, a los pocos meses había una concentración de Diego y ahí conozco a la madre. Y bueno, a raíz de todo esto decidimos hacer madres, el cual nuestro cometido es eso, dar asesoramiento jurídico gratis también a las familias de, a las familias en este caso, que son las perjudicadas también, y a nivel social, porque a nivel social hay mucho que hacer también. Entonces, los martes por la tarde damos este asesoramiento que le da un compañero nuestro, y bueno, nos dedicamos a escribir a los presos, a ir a visitar a alguno, y hacemos lo que buenamente podemos, ¿no? Y bueno, también la asociación, por ejemplo, es sin ánimo de lucro, pero le hemos formado también por si algún chico o alguna chica comete alguna tontería, que son faltas administrativas por el ayuntamiento, por ejemplo, cuando es de Hacienda ya es diferente, pues pueda cumplir con nosotros. Posiblemente si cuando mi hijo lo metieron en la cárcel hubiera cosas así, mi hijo pues no entraría. Y bueno, por una persona sola que se pueda salvar, pues a nosotros nos da muchísima satisfacción. Claro. Y bueno, detrás nuestra está también la Fundación Sin Esquencer, que aquí, por ejemplo, los chicos, cuando es una falta penal, puede cumplir allí de vez en cuando, porque claro, de momento, pues no hay economía, no hay nada, pero cuando hay alguno de los nuestros que puede estar allí acompañándolos, pues pueden cumplir allí. De hecho, ya han pasado 3 o 4 por la Fundación Sin Esquencer, ¿vale? Y cuando has dicho que los martes por la tarde asesoramiento jurídico, ¿puedes especificar así la hora y el lugar por si alguien nos está escuchando? Y el Ateneo Xoseta Río, en la calle de la Paz número 12, en Coruña. Y se da ahí los martes por la tarde, de 6 a 9 de la noche. De acuerdo. Antes también has dicho un poco por encima, has nombrado a Diego Viña. Queríamos saber si puedes explicar un poco el caso de Diego para que la gente entienda un poco cómo se ha ido luego todo desenvolupando. Vale, pues el tema de Diego Viña, yo conozco a esta madre, como os digo, allí en la concentración, delante de los juzgados, y ya me había enterado por ese cartel que yo había cogido, más o menos de los hechos. Entonces le pregunto, me presentan a la madre, y bueno, ella nos cuenta que, bueno, que es una mujer separada, que tiene 2 hijos, una hija y un hijo. Y bueno, se separó cuando eran todavía niños, pero el hijo, pues, o sea, van creciendo los hijos y el hijo de vez en cuando, pues, visita al padre y bueno, duerme alguna vez allí. Entonces, nada, le dijo, mamá, voy a ir a visitar a papá, si no vengo a dormir no te preocupes que estoy allí. Entonces la madre tranquila, el chico se va y no sé con exactitud la fecha, si fue el 22 de octubre o el 24, cuando suceden los hechos, cuentan que hay una discusión con su padre. El padre llama, estoy diciendo, el padre es un guardia civil, ¿vale?, retirado. Bueno, en reserva, según cuenta la madre, que yo no sé mucho todavía lo que es la reserva, pero lo cuenta la madre. Bueno, que tiene una discusión con el hijo y que llama a los compañeros que vengan a buscarlo, porque le ha faltado el respeto y le tira un cenicero a la cabeza. Los compañeros vienen y, bueno, hablan con el chico estaba acostado y la misma Guardia Civil, cuando ha tenido que ir a declarar, dice que estaba tranquilo, o sea, que no mostraba muestras de nerviosismo ninguno, que hablan con él y que lo ven tranquilo y deciden, pues, no llevarlo, porque no tenían orden de detención y aparte el padre no mostraba sino ninguno de violencia. Entonces se van, pero el padre no queda tranquilo y ellos le aconsejan que si quiere que lleven al chico tiene que ir a la doctora de guardia y que le haga un parte médico. Con el parte médico entonces sí que se lo podrían llevar. El padre va a hacer el parte médico. En esto ya te estoy hablando, en lo que yo, no por lo que me hayan contado, sino lo que yo he leído, porque tengo el dossier en casa. Va a la doctora no le hace parte, lo mira y no le hace parte porque no le encuentra absolutamente nada. Lo que sí declara la doctora es que el padre iba bastante borracho, además está escrito así. Que o sea, que olía alcohol, ¿vale? Que olía bastante alcohol. No le hace el parte y el padre sale. Bueno, en esa noche lo paran dos veces, tráfico, por, o sea, en la carretera. Y dicen que iba bastante bebido, que triplicaba la tasa de alcohol, ¿vale? No detienen al padre, lo dejan libre, pero no sabemos qué pasó en ese lapso, porque van a por el chaval. Estoy diciendo que no hay parte médico. Van a por el chico y se lo llevan. No avisan a la madre, el domicilio del chico era el de su madre. No avisan a la madre no se entera de nada. Y lo llevan y al otro día, a las 5 de la tarde, más o menos, dice que, bueno, que aparece colgado. Primero cuentan que daba al chico que estaba nerviosísimo en los calabozos de la Guardia Civil. Debo decir que solo había un detenido esa noche, era Diego Viña, el único detenido. Primero que estaba muy nervioso y que daba cabezazos contra la pared. O sea, en casa dicen que estaba tranquilo. Allí dicen que estaba muy nervioso, que daba cabezazos contra la pared. Y en el tiempo de que muere el chico, se pregunta por la cámara, ¿vale? O sea, porque primero dicen que daba cabezazos. Para dar cabezazos, ellos tienen que ver esto. Luego, en el momento de la muerte, no hay cámara porque se pide, ¿cómo se dice?, el CD que está puesto en las cámaras, la cinta, y dice que no estaba puesta porque iba contra, o sea, que violaba los derechos del detenido. Entonces, aquí ya hay una contradicción fuertísima. Entonces, le pregunta al abogado que por qué entonces sabían que daba cabezazos, y es que dicen que es que lo sentían gritar y que iban abajo. Si ven, en primer lugar, ¿vale?, si ven que una persona está dando cabezazos, que está mal, y eso, lo que tienen que hacer es tomar medidas de mirar por esa criatura. Ya en primer lugar, eso. Bueno, total, el chico aparece ahorcado, el corredor del pasillo estaba a tope de vómitos. Yo tengo el dossier y la fotografía del cuerpo y de la celda. La celda es, como siempre, rejas para arriba y un transversal, que se supone que ahí ató el pantalón Diego, y Diego medía más de un 82. Un pantalón vaquero, no sé, y luego el pantalón lo tiran a la basura. El pantalón, que saben que son las pruebas, lo tiran a la basura porque dicen que nadie lo reclama. A raíz de eso, bueno, la madre, cuando le informan de esto, habían llamado a la hija, y la hija va se persona a casa de en casa de la madre y la abraza y le dice lo que pasó. Eran las 12 de la noche, 10:30 o así, cuando la madre se entera de todo esto, y el hijo había muerto a las 5 y ya estaba en el tanatorio, según cuenta la madre, ¿vale? Esta madre, claro, entra, pone denuncia, pide explicaciones y pide que se abra una investigación de los hechos y a ver qué es lo que pasó con este caso, con Diego Viña, porque no hay una orden de detención. De hecho, se llevó a juicio, el abogado de Diego pide la orden de detención. Para detener a una persona en una casa, tiene que haber una orden de detención. En primer lugar, la orden de detención no aparece por ningún lado. Dice que la dan por teléfono. Por teléfono no dicen quién fue el que dio la orden de detención. ¿Vale? Y bueno, hemos, aquí en Coruña se perdió, hemos ido a Madrid, como bien sabéis, hará unos 4 o 5 años. Ahí, pues, se ganó, entre comillas. Llegamos a llevarlos como culpables por detención ilegal y denuncia falsa del padre. Y que el cuartelillo de Arteixo, que es donde sucedieron los hechos, no reunía las condiciones apropiadas para tener a una persona allí. Sabemos que este chico a las 10 de la mañana tenía que estar libre, y lo tienen hasta las 5 de la tarde, que va contra toda ley, ¿vale? Lo que dicen, o sea, lo que dicen es que como lo vieron muy nervioso, que veían que podía ser un peligro público fuera, cuando este chico nunca hizo nada. O sea, aquí hay un oscurantismo total que no tiene ni pies ni cabezas. Vale, esa ley ya se la saltaron. Y si el chico da cabezazos, se la saltan también, porque ellos son los responsables de la vida de ese chico esta noche ahí. Eso es otra cosa también. Cuando conseguimos llevarlos como, o sea, que nos dieran un poco la razón de llevarlos imputados, remiten eso a Coruña, porque es donde sucedieron los hechos, y al juzgado de Coruña, y ahí recurre uno y quedan absueltos todos. Entonces, a esta madre le niegan el derecho de saber por qué han detenido a su hijo y lo que han hecho con su hijo y qué ha sucedido ahí, ¿vale? Le están negando todo el derecho. Hemos acudido al Constitucional. Wow. Y nos han mandado hace un mes o mes y medio una carta, que mi carta era un papel con cuatro letras que ponían que está todo más que esclarecido, más o menos así, y que se ha ahorcado y punto final. Entonces nosotros, pues ya te digo, la denuncia que tenemos es porque todos los años, a raíz de la muerte de este chico, mientras ellos se reúnen a rezar en Arteixo, en la iglesia que hay allí, en la mitad del pueblo, nosotros estamos fuera con los ataúdes, con las fotos de nuestros hijos, y gritando mientras ellos rezan, gritando nuestro dolor, que estamos en todo nuestro derecho, que eran nuestros hijos, que no eran paquetes ni eran basura, que eran nuestros hijos, y queremos explicaciones. Esa madre necesita una explicación de por qué han detenido a su hijo y por qué se lo han dado con los pies por delante. Es lo mínimo que debían hacer. Es lo mínimo. Y mientras ellos rezan, nosotros estamos allí gritando toda nuestra rabia y toda nuestra impotencia, ¿eh? Que queremos saber dónde están las pruebas, queremos saber qué pasó con Diego y con tantas otras criaturas. Y en el 2009 nos denuncian que dice que habíamos atrancado algo en la puerta y que tenían miedo porque peligraba su vida y la vida de sus señoras y sus hijos. O sea, ellos temen por la vida de sus señoras. Tenemos cuatro madres y 14 criaturas. Dime tú a mí que vamos a atrancar si estaba la iglesia a tope, con la alcaldesa, Guardia Civil. La Guardia Civil fuera ni siquiera nos identificó, ¿vale? ¿Y qué coño vamos a trangar nosotros en la puerta? ¿Te das cuenta? Y la jueza nos llevó a trámite esto porque no tenía ni pies ni cabeza. Porque escogieron las personas a dedo, porque hasta escogieron una política que ni siquiera estaba en la concentración, tuvo que ir a declarar y dice, pero si yo no, de esto no sé nada, no estaba allí. Quiere decir, esto no lo llevaron a trámite. Pero en el 2010, porque vamos cada año, ahí sí lo llevan a trámite y lo llevan como querella criminal y, o sea, que ahora es el juicio el día 6 del 6, a las 10 de la mañana, como querella criminal por injurias a la Guardia Civil y obstrucción al culto. Esos son los hechos concretos por lo que se os imputa, ¿no? La verdad de los hechos y esclarecimiento. ¿Cómo? ¿Cómo? Simplemente por pedir la verdad, por pedir justicia y los esclarecimientos. Lo único que pedimos es una investigación y que se depuren responsabilidades. Aquí la culpa la tienen los jefes, la tienen los jueces y todo el Estado. Porque dentro de ellos hay lo mismo que hay fuera. No todo es bueno. Y está demostrado. Está demostrado. Pastora, cuando hay hechos, perdona. Lo que tiene que hacer el cuerpo y los jueces es abrir una investigación. Y el que sea culpable lo tiene que castigar. Igual que castigan a nuestros hijos cuando hacen algo. Pero es que aquí se lavan las manos, aquí pagamos siempre los mismos. Encima se atreven a denunciar, que es muy fuerte, a denunciar a las madres. Que estamos en todo el derecho de estar gritando ahí pidiendo justicia, que estamos en todo nuestro derecho que nos den una explicación, que son nuestros hijos, que no son basura. ¿Pastora? Estamos luchando por la dignidad de nuestros hijos y por la nuestra. Nosotros somos el pueblo también, nuestros hijos son el pueblo también. Y ellos hacen juramentos que están ahí, que están luchando por el pueblo. No es verdad, aquí luchan por unos cuantos. Y condenan al que pide justicia y al que da la cara, al que tiene el amor y la solidaridad, lo están castigando, nos están castigando. Quieren acabar con toda la rebeldía y con todas las personas que tienen dignidad. Pastora. Que mi hijo, vuelvo a decir, mi hijo y el hijo de esta señora eran nuestros hijos. Y encima se atreven a denunciar a las madres, que me parece que es lo más fuerte que he visto en mi vida y lo más rastrero, porque están castigando nuestro dolor, están castigando nuestro duelo. No se puede permitir esto. Si la gente no sale ante cosas así, no es verdad que exista la lucha. Es que es muy fuerte, no nos damos cuenta de lo que están haciendo. Y se han atrevido, lo más fuerte de todo, es que se han atrevido a denunciar a la propia hermana del difunto que estaba allí gritando su dolor. Y se han atrevido a denunciar a una prima del difunto y a una tía del difunto. Aparte de 15 personas más. Se han atrevido a denunciar a un abogado de derechos humanos de Esculca y a otro abogado que está con nosotros en el colectivo. Pastora, perdona que te interrumpa. Estamos totalmente de acuerdo con todo lo que estás diciendo ahora y desde aquí te mandamos toda nuestra fuerza y nuestro apoyo y solidaridad, y es lo que tú dices, y realmente la gente se queda impasiva y no reacciona ante esta brutalidad que está sucediendo, ¿no? A la hora de que os han denunciado y os han puesto esta querella criminal. Para ir enlazando un poco los hechos, que igual nos hemos, para la gente que nos esté escuchando un poco, En esa segunda ocasión, ¿no? La primera no continuó hacia adelante, ¿no? El tema de la denuncia, o sea, cayó por su propio peso, pero en este juicio que tenéis vosotras ahora, estáis incluidos en esta querella criminal toda la gente que estaba allí participando en esta protesta ahí en la puerta de la iglesia. ¿Os identificaron a toda la gente que estaba allí? Además, estorbamos. Perdón, pastora, es que no te hemos escuchado. Que digo yo que no, toda la gente que estaba allí no, estamos solo 15 personas. Han venido a pedirnos el carné a 15 personas solas. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. 15 personas, en las cuales hay dos abogados, uno de derechos humanos, tres familiares del difunto, que son 5, más gente que viene ya de Presos Galicia, más compañeros que vienen de Presos Galicia. Y yo, que a mí no se han atrevido a tocarme en el tema de José Carrillo, que sabéis que yo llevo desde que murió mi hijo, también pidiendo explicaciones y denunciando, pero ahora sí, ahora me ha tocado a mí también. Y es lo que dices tú, compañera, las madres aquí están castigando el dolor. Están castigando nuestro duelo, y si la gente no se mueve con un tema tan sangrante, entonces no es verdad que exista ni la solidaridad, ni el amor, ni la lucha, porque esto es muy fuerte. Están castigando a las madres por nuestro dolor. Después, a mí, mi hijo me lo han torturado, me lo han dado con los pies por delante. Mi hijo no murió de infarto cerebral, mi hijo murió de cárcel y de todo lo que hicieron con él en el hospital, tenerlo como lo tenían, paralizado, pero por Dios. Y a esta madre, que ni siquiera sabía que habían detenido a su hijo, porque no se dignaron a avisarlo siquiera, a avisarla. Se lo dan con los pies por delante, metido en una caja, y ala, ahí te quedas. Y encima no tiene derecho que se abra una investigación. Aquí lo único que se pide es que se depure, que entre ellos hay gente que no es buena. Ahora mismo un guardia civil acaba de dispararle a un chico marroquí y, no contento con darle un disparo, le metió 5 por una simple discusión. Entonces, no se llevan a trámite las denuncias que ponen ellos y no llevan a trámite las denuncias de la gente que denunciamos torturas y que denunciamos estas cosas así. Entonces, ¿qué coño de justicia es esta? Yo ya no creo en la justicia desde hace mucho tiempo, porque hay dos clases de justicia. Una para los ricos, ahí están todos los corruptos, y no me acabo de decir, sueltos y libres y llevándose el dinero de los españoles. Y luego estamos la clase pobre y la obrera, los que luchamos, que aún encima nos castigan por pedir esclarecimiento de los hechos. ¿Pero esto qué es? ¿Para qué sirven entonces los juzgados y los jueces? Y es que, vamos, yo es que ya no creo en nada a estas alturas. Yo no reconozco estas leyes que no son justas, porque son las más injustas del mundo. Ahora se ha dado la vuelta a la tortilla y castigan a la gente que denuncia todo esto y que lucha por la solidaridad y el amor y por el esclarecimiento de los hechos, ¿eh? Y se está premiando a la gente que hace estas cosas. Sí, no, también es como una acción más también de ocultar, ¿no? De seguir ocultando también el caso de este chico, ¿no? De Viñas, ¿no? Realmente cuando llegasteis a denunciarlo, habéis llegado hasta el Constitucional, ¿se ha continuado para seguir pidiendo esclarecimiento sobre los hechos de este chico? Sí, sí. Y, hombre, ahora ya aquí ya no podemos hacer más nada. Aquí todo, o sea, hemos ido a todos los sitios. Aquí ya no nos queda más nada que hacer después del Constitucional. Pero que sepan que vamos a ir a Estrasburgo. Que esto no va a quedar así. Entonces aquí, ahora, compañeras, si os dais de cuenta, están castigando o nos están llevando a todos por delante. Aquí en Barcelona también estos tres para apoyar a Juan Carlos de preso, también denunciados por injurias a la Guardia Civil. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que son intocables? No, señor, entre ellos hay gente como hay fuera. Sí. No, no, está claro que es una, ¿claro? una situación más, ¿no? De lo que ya sabemos que realmente pues la solidaridad está perseguida, está criminalizada, ¿no? Y sobre todo, aunque puede parecer así como algo, no sé, bastante básico, pero la libertad de expresión, el derecho a la protesta, pues también está criminalizado, ¿no? Porque de repente estabais ahí protestando y exigiendo por vuestra propia justicia, ¿no? Esclarecimientos ante los abusos y las impunidades de, bueno, pues las muertes dentro de custodia policial, ¿no? Que en este caso del chico que estamos hablando, pues ha muerto en custodia policial. Entonces, no sé, ¿no? Pues un esclarecimiento como mínimo debería de haber y realmente el caso que tú nos has comentado en el juicio de este chico estaba lleno de irregularidades realmente, ¿no? O sea, no se sostenía por ningún lado y entonces, bueno, ¿no? Ya es algo que sabemos, pero que, bueno, pues esto son diferentes maneras de hacerse público lo que ya sabemos en el sentido de la impunidad de la que gozan, ¿no? Los cuerpos represores y realmente la carta blanca que tienen a la hora de actuar y de cubrirse a los suyos, ¿no? Porque si su padre era guardia civil, pues igual aquí explicamos muchas cosas también, ¿no? Sí, hombre, la respuesta nuestra primer de, o sea, al enterarnos de la denuncia que la habían ya llevado a trámite por lo penal, la respuesta de las madres contra la impunidad ha sido salir por España adelante a... No hemos cogido miedo, hemos salido por España adelante dando charlas, diciendo lo que había. Y seguimos, como veis, hasta el día 6 denunciando igual. O sea, miedo ninguno, con la verdad y con la razón. Yo, mis compañeros y yo vamos a todas las partes. Que luego ellos hagan lo que les dé la gana. Es otra cosa, que el pueblo español deje que permita, pues otra. Pero esto es lo más injusto que yo he visto en mi puñetera vida. Condenar a nuestro duelo, ¿dónde se ha visto esto? En ningún país del mundo se ha visto una cosa igual. Bueno, igual Pastora nos sorprendería, ¿no? Porque estas impunidades, pues la verdad es que sí que campan a sus anchas en yo creo que en cualquier país en realidad, ¿no? Como tú bien recalcas, ¿no? La justicia de la justicia para los ricos no es la misma justicia para los pobres, para la clase trabajadora, para la clase de abajo, y realmente pues es lo que nos toca, ¿no? Pues seguir peleándola y luchando y seguir enfrentándonos. Para ir acabando, Pastora, si nos puedes recordar el día del juicio y no sé, si nos quieres mandar ahí como a la gente que nos esté escuchando transmitir algún mensaje concreto así de esto. Nos ha quedado bastante claro que es lo que tú comentas, ¿no? De que si la gente se queda impasiva y no reacciona ante estas bestialidades y estas impunidades, realmente no sé si deberíamos de preocuparnos como sociedad en general, pero mandar algún mensaje así como para ir cerrando la entrevista y hacernos el recordatorio de para que la gente esté atenta de qué día es el juicio y cómo se puede también seguir, ¿no?, informándose la gente también del caso. Bueno, pues mira, el juicio es el día 6, como he dicho, de junio, a las 10 de la mañana, sería un lunes, la hora muy temprana, porque ya yo creo que lo hacen adrede ya para que la gente no venga. Sí que pedimos que la máxima difusión y aparte el máximo acompañamiento posible en ese día de solidaridad con las madres, ¿vale? Quisiéramos que la gente que pudiera venir, pues viniera a Coruña a apoyarnos y a estar ahí con todas nosotros, y el que no pueda venir, pues en el resto de España, en cada sitio donde puedan, pues concentrarse delante de los juzgados. Vamos, en apoyo, yo pido eso, luego la gente, pues lo dejo a la gente, ¿no? Es lo menos, yo la verdad espero, yo la gente que conozco la quiero muchísimo, y yo espero el mismo amor que yo doy, pues recibirlo también. Pero ya, aparte de, ya no se habla, o sea, ya no voy a hablar de mí, sino de los hechos. No se puede permitir que se condene una asociación sin ánimo de lucro que está gritando, apoyando y denunciando y pidiendo justicia. Es que si se condena esto, no sé si me entendéis. Y sí, esto no es que le pase solo a Diego Viña, esto le ha ocurrido a David Blanco en la comisaría en Gijón, que el padre fue a preguntar por su hijo y lo tenían allí muerto y le dijeron que allí no estaba y al otro día se lo dan en una sábana envuelto. Es que están acabando con todos nuestros jóvenes. No, sí, sí, con ¿no? Todos ellos. Son innumerables, o sea, el número va aumentando cada año, ¿no? Muertes de custodia policial dentro de las cárceles, o sea. Lo más triste y lo peor es que el sueldo de ellos lo pagamos nosotros, el pueblo. Sí, eso lo es pagamos lo peor, claro. Para defendernos y lo que están es acabando con nosotros y con nuestros hijos. Porque a mí me importa un pepino ya con la edad que tengo. Mira, mi vida ya la he vivido. Pero sí me importa la vida de una criatura. Me importa y muchísimo. ¿Vale? Porque bueno, siempre le toca a los mismos, a los nuestros, nunca lo de ellos. Vale, Pastora. Bueno, desde aquí decirte que a nosotras sí que nos importa que tú sigas ahí bastante bien, ¿no? Bastante fuerte, en el sentido de, bueno, desde decirte nada, que desde aquí, desde el programa Revuelta en la Galera, desde Radio Bronca, desde las Ondas Libres, pues seguiremos atenta a este juicio. A ver cómo se va desarrollando, y desde aquí iremos difundiendo y que se extienda la solidaridad y que no estáis solas y que son necesarias este colectivo de madres contra la impunidad y deberían de reproducirse como la pólvora por todo el estado, y que nada, que mucha fuerza desde aquí y que eso, que nada, que no estáis solas, mucho ánimo. Pues gracias, ¿no? Y además pasa lo curioso, yo mira que estoy mal con la salud y con todo, y ya los años, pues, estoy muy machacada. Pero es que si se creen que con esto a mí me van, me tendrán que matarme para callarme la boca, porque yo soy como el ave fénix, surjo de las cenizas, y cuando me hacen una putada de esto, más fuerza me dan para luchar. Así que lo tienen claro conmigo, tendrán que meterme adentro y cerrarme la boca, porque si no, esto es lo que hay. Bueno, cariño, muchos besos y gracias a todos, y venga, saludos por ahí, gracias por vuestro apoyo y solidaridad, ¿vale? Muchos ánimos, Pastora. Muchas a ti. Mucha fuerza, Pastora. Venga, chicas, un abrazo. Chao, oye. Chao. Y chao. Las mujeres las primeras, ¿eh? Que están tocando sí. Las madres, pero también hay... También somos mujeres, ¿vale? Guerreras, somos guerreras. Venga. Sí. Chao. Chao, pastora, chao. Chao, chao. Que bueno, que es increíble, ¿no? La impunidad que tienen la Guardia Civil, en este caso, con todos los asesinatos que ha cometido, ¿no? Que a veces nos inmunizamos y se nos olvidan, ¿no? Pero tanta peña que han torturado y se los han cargado, vamos, y aquí nadie, pues no ha pagado nadie por eso. Bueno, algunos igual sí. Algunos han pagado. Bueno, otra justicia es que... La justicia real, digamos. Exacto. Bien, pues no sé qué... Sí, no sé si a lo mejor ponemos una cancioncita. Sí, para antes. Así... Antes de seguir. Se lo comieron y en el hueco que quedó puso unas flores para darle color, ya que pensaba reventarse el interior, ya que pensaba que la fachada era importante pero se deterioraba con el paso del imparable tiempo, así que pensó hacer bonito su interior, le gustaba jugar con su imaginación, fue de excursión a donde follan los delfines, se recorrió el fondo del océano y subió al cielo para volar con los buitres. Bueno, pues para ir acabando el programa y bueno, para como hacer de hilo conductor con el tema de las por las impunidades, nos gustaría enviar un saludo a Noelia Cutelo, presa rebelde y en lucha, ya que bueno, su madre también forma parte de este colectivo de Nais contra las impunidades, y bueno, decir eso, que nos gustaría remarcar que los carceleros o el Estado no reprime y abusa a las presas al azar, sino que sobre todo no se centra en las presas en lucha. Y Noelia Cotelo, bueno, entró en el 2007 en teoría con una condena de 2 años y bueno, ha ido acumulando condenas porque ha plantado cara a las humillaciones y a los malos tratos que ha recibido, se ha revelado y bueno, eso le ha ido le ha costado más años de prisión. Pero bueno, es una presa, bueno, irreductible, una tía que sigue adelante, que está en lucha, y bueno, desde aquí enviarle un gran saludo. Bueno, sí, también comentar un poco igual el tema de la tortura, ¿no? Que aquí es, uy, perdón, le damos, que es sistemática, que aparte de estructural, ¿no? Y que ha sido utilizado casi en la mayoría de las detenciones. Y justamente ahora comentar también que se está haciendo una campaña, una lucha en Euskal Herria también en contra de la tortura, y que justamente pues la Guardia Civil, otra vez, está reprimiendo a la gente que se está movilizando con esto, con y bueno, como siempre, ¿no? Pero y nada, ahora vamos con tema de música. Sí. Vale. Ah, genial. Pues la cuña de la lucha. Vale. No. Pues no, una canción no. Vamos a poner una cuña. Ah, sí, vale, sí, claro, sí. Vamos allá, ¿no? Continuamos, sí, las convocatorias, ¿no? Sí, bueno, queremos recordaros y a ver si os animáis a participar de la Expo Subasta Propresos, que va a empezar mañana en el Ateneo en el Palomar, en San Andreu, a partir más o menos de, bueno, dicen que media, bueno, tarde de noche, ¿no? Sobre las 7, supongo que se empezarán a subastar las obras que han sido expuestas en el Ateneo durante unos días, y nada, que la pasta va a ir para, pues eso, para los presos, y que os animamos a que vengáis a participar. Y bueno, teníamos una cuña aquí que habían hecho sobre la subasta, pero no la acaba de coger, ¿no? Parece. Bueno, pues nada, que vengáis y a ver, claro, que hay obras que están de la hostia, sí. No nos quitéis nuestra maca. También, ¿no? Sí, sí, hay obras, porque bueno, se hizo la semana pasada una charla y una conexión con México sobre la situación de los presos ahí en México. Y bueno, hay obras que han sido enviadas desde México, hechas por los presos y las presas. Sí. Sí. ¿Qué más? También, este es el 14 de mayo, que es el Pressing Catch. Se va a hacer un Pressing Catch en La Astilla, que empieza creo que a las 8 de la tarde, ¿no? No. Sí. Sí. A las 8. Sí. Pues bueno, para conseguir pasta también para el peculio de las presas. Que no va a ser para abogadas ni para otra historia, solamente para el peculio de las presas. Y esta sí que tenemos cuña, así que a ver, la vamos a poner. Ahí va. Pues vamos a ir. Ay, mierda. Perdón, perdón. No había subido el volumen. En ningún momento. No, claro, es que a la gente que no nos ve está guay explicarle esto, ¿no? Que en realidad, claro, aquí igual hablamos entre nosotras y parece que todo continúa con total normalidad, y de repente cuando miras la mesa o miras la parte técnica y te das cuenta de que no, pues te entran ganas de desaparecer. Pero claro, esto es muy difícil de explicar. La espontaneidad. Somos fans de la espontaneidad, la verdad. Es algo que nos gusta en nuestras vidas. Bueno, deciros que estas cuñas están sonando en la continuidad musical de manera constante en las ondas libres de esta radio, de Radio Bronca, y que casi siempre están al principio de cada inicio de repetición de programa. Y que nada, que vais a estar totalmente informadísimas, vamos, que no es porque aquí no la hayamos puesto, claro, vais a dejar de estar informadas. Así nada, que no tenéis excusa. A repetir programas de Radio Bronca, así os enteraréis de las cuñas. Bueno, seguimos. Sí. ¿Le ponemos o no? No, pasamos de cuñas. Que se escuche no en otro programa. Pero hay más cosas, ¿no? Sí. Recordaros también que el domingo día 8 se va a hacer en La Clandestina un cabaret anticarcerario que empieza a las 7. Y luego... también decir, hacemos el cenador nosotras, así que os animamos a venir también, así con más... No a venir a mirar el espectáculo, sino a comer. las dos. Un poco de todo. Y... Volve. Y luego del 12 al 14 de mayo se celebra el sexto Festival de Cinema Anarquista, que empezará a partir del día 12, todos los días, sobre las 4 o las 5 de la tarde, y se harán en el nuevo espacio ocupado de San Andreu, en la Cinética. Y bueno, aprovechamos para decir que hoy hay una concentración en la Plaza Orfila, en San Andreu, a las 6:30. Dentro de 2 minutos. En dos minutos. Así que ya vais corriendo, vaya. Por el posible desalojo de la Cinética y diferentes casas que están en proceso de desalojo en el barrio de San Andreu. Porque, recordemos, Ada Colau y este ayuntamiento también desaloja. Colau y desalojan. Colau nos la ha colado. Nos la ha colado. Se la ha colado. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. El siguiente programa es en 15 días, no sé en qué fecha cae, y vamos a hablar sobre las macrocárceles, ¿no? Sí. Bueno, esperamos vuestras llamadas. A ver, si llegan. Tenemos, pero no conseguimos enganchar bien. No es que nadie nos llame. No hay cobertura. Y tampoco la tendré. En el patio de Godella hay un charco y no llovía. Son las lágrimas de un preso que ha entrado y no ha salido. Cuando salga de Godella con mi madre me encontraré con un pobre en la mano, una rosa y un cabel. Cementerio donde vivo, donde me van a llevar. Mamá ya habla con el juez. Gracias.